Bueno, nuevamente en este mundo de la web, en este blog de Pescando en la Región, con toda la actividad también para los amantes de la web, de todo lo que se viene en pesca deportiva, turismo, aventura, vida al aire libre. También vamos a estar en poquito tiempo para toda el ama de casa con platos de cocina de pescado, como lo hacemos habitualmente cada fin de semana en Pescando en la Región. En cuanto a pesqueros lagunares, en esta época de veda que está transcurriendo en la provincia de Buenos Aires, se puede pescar para los que van a la pesca del pejerrey a las lagunas los días sábados, domingos y feriados. Esta veda se va a extender hasta el 1 de diciembre. Es para preservar, para no tener presión de pesca, sobre todo en esta época que están poniendo los pejerreyes todas las huevas. Y bueno, hay que proteger para poder seguir disfrutando este recurso tan importante que tiene la pesca deportiva y las lagunas de nuestra zona y de la provincia bonaerense. Te presento un pesquero que viene con buen rendimiento este año, que está con buenos desenlaces, que tiene muy buena pesca, principalmente de calidad. Yo apunto a que la pesca sea de calidad, con buenos ejemplares, peleadores y vigorosos. Te estoy hablando de la Salada de Oriente, que atraviesa un momento espectacular. Y es la propuesta lagunar que te presento también para que vos puedas visitar, y hoy la recorremos juntos. Llegamos hasta la localidad de Oriente, tomamos el camino que va al balneario Marisol, 800 metros hasta una palmera chica como referencia, doblamos hacia la derecha hasta que se termina el camino de ripio, que está en buen estado. Giramos a la izquierda y el primer camino hacia la derecha termina la estancia La Turca, con cabañas de primer nivel para 2, 4 y 6 personas, un amplio salón comedor y una gastronomía excelente. Es una laguna de 350 hectáreas con una profundidad promedio de 2 metros. A pesar del viento, esta laguna está protegida por grandes arboledas. La izquierda del embarcadero, enfrentados a un monte muy tupido de pinos y a unos 100 metros de la costa, es un buen sector para anclar. Las profundidades varían entre los 15 centímetros hasta los 80 centímetros. Te hablo en las bajadas de brazoladas. Las respuestas no se hacen esperar y algunos pejerreyes alcanzan los 800 gramos. La profundidad más regular, más común, ronda los 45 centímetros. En este sector se logran unas 25 piezas, devolviendo como debe ser los que no dan la medida. También el centro de esta laguna de la Salada de Oriente, la pesca tiene buenos piques de pejerreyes vigorosos, notando una buena población de la especie en toda la laguna. Al cabo de una jornada de pesca excelente en esta Salada de Oriente que atraviesa un momento espectacular. Estancia La Turca, contacto por si vos querés visitar el lugar, querés reservar para ir a este sitio, que es importante que tomar reservas al 02983-495220. Como siempre, actualidad en Pesqueros Lagunares, la Salada de Oriente, un lugar con muy buenos pejerreyes. Más destinos en la web, también la actualidad en Pesqueros Lagunares, algunas propuestas, Altos Verdes, algo de pejerrey de costa está saliendo, también bagres y carpas, hay cardúmenes de lisas en esta laguna de Altos Verdes, Salada de Madariaga, salen buenos pejerreyes, hay buen tamaño, Chascomús, la pesca embarcada es buena, con ejemplares que en algunos casos llegan a los 35 centímetros. De los padres, tanto de costa como desde embarcaciones, con pejerreyes medianos. Está en un muy buen momento esta laguna, cercana a la ciudad de Mar del Plata. Chasicó sigue con pejerreyes de más de 40 centímetros. Salada de Oriente, con muy buena pesca de pejerreyes de 35 centímetros. Una laguna que está en un buen momento. Sauce Grande, lo mejor está en el centro de la laguna. Hay que garetear entre los juncales del cauce del río y el Puesto Blanco. Referentes en canales, arroyos de la provincia de Buenos Aires, que están entregando especies como lisas, pejerreyes, carpas y bagres. Te cuento que Canal 15 La Cascada, pejerrey de todos los tamaños, con paternoster y mojarra mediana. También carpas y bagres. ¿Qué pasa? En el Salado Ruta 2 hay un cardumen importante de lisas que se está moviendo cerca de la cascada. Finalizamos estos pesqueros lugares con algunos destinos atlánticos. Miramar tiene bastante pejerrey, pescadilla y brótolas en el muelle. Mar del Plata, haciendo una recorrida por esta zona en Santa Clara del Mar y La Feliz, hay buen pique de pez elefante, pescadillas, algunas brótolas. Por la noche se acrecienta el pique y las pescadillas son de mejores tamaños. En Parque Lago Roncadoras, alguna corvina y pez elefante. En los canales continúa el buen pique de pejerreyes de medida, llegando a la cuota de 15 sin problemas. Bahía San Blas, la pesca de embarque es buena, con mucha pescadilla, gatuzos y también pejerrey. En la ría, con la creciente, sale pejerrey. Hablando de la costa atlántica, hacerte un comentario, un balance, que las especies empiezan a brillar en estos meses, con días muy importantes para la pesca deportiva. Gran parte del frente marítimo, con presencia de pescadillas, brótolas, palometas, gatuzos y más. Los lugares más frecuentados por el pescador pasan por Mar del Plata, donde la pesca de altura se acrecienta con salmones, meros, chernias y más. Bien Montehermoso, de costa, con buena pesca en la zona del río Sauce Grande en dirección a Marisol, algunos pez gallo, lenguados, pescadillas. La pesca embarcada es excelente, muchísima pescadilla es lo que predomina, también gatuzos y palometas, pero muy firme. De embarcado la pesca es excelente, ya están saliendo corvinas también en Montehermoso y muchos lugares de la costa atlántica argentina. Mucho gatuzo, pescadilla, son las especies que están firmes, muy firmes, para que usted tenga una excelente jornada de embarcado donde la pesca es una verdadera fiesta. Llegando a San Blas, de costa sigue buena la pesca de pejerreyes panzones, pescadillas y gatuzos en la arenera. La pesca embarcada es excelente para la variada. Y hablando de cómo está la fase lunar, cómo va a presentarse en este mes de noviembre, un mes interesante, importante para visitar destinos lagunares, destinos marítimos. Comienza la temporada de salmónidos en la Patagonia de nuestra Argentina para la pesca de estas especies que son también importantísimas y tan lindas de sacar en fly cast, en spinning. Y comentarles que desde el día lunes 1 de noviembre una fase excelente, menguante buena, la mejor fase para programar salidas de pesca, que se va a extender hasta el viernes 5 de noviembre. Desde el día sábado 6 de noviembre cambia a nueva óptima, una excelente condición que va a estar en esta misma fase hasta el día viernes 12 de noviembre. A partir del sábado 13, la luna ya empieza a aflojar el rendimiento también para programar las salidas de pesca. Se va a presentar en creciente regular, fase que se va a extender hasta el próximo sábado 20 de noviembre. A partir del 21 al 27 de noviembre, que cae día sábado, también en llena neutra, la fase más floja para programar salidas de pesca. Pero no se desanime, porque a partir del 28 de noviembre hasta el día sábado 4 de diciembre está todo dado para que vayas a pescar. Va a cambiar la luna a menguante buena, excelente condición para programar salidas de pesca. Nos encontramos en la web en www.lu32.com.ar con toda la información de la pesca deportiva, concursos, tiro deportivo, todo lo que pasa en el país lo vivís también en la web, como siempre en LU32, tu voz, la voz de la región.